11 y 14 minutos, vamos a quedarnos ya en este martes con cuestiones de actualidad local. Vamos a hablar de diferentes asuntos dentro del ámbito cultural, de lo que es el patrimonio cultural, también del medioambiental, porque contamos con la presencia aquí en nuestros estudios de la radio con Pepe Arroyo. Como saben, él es portavoz de la Asociación de Vecinos del Río Ubrique y también coordinador de la Asociación Tamal. Ya decimos que de diferentes temas, pero como representante de ambos colectivos, vamos a hablar con él en los próximos minutos. Pepe, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a quedarnos con distintos asuntos, porque además pues han producido reuniones importantes los últimos días sobre esas obras que reclaman, por ejemplo, los vecinos en lo que se refiere al río Ubrique, al cauce, los daños que se han venido produciendo. Bueno, pues hay novedades importantes que se derivan de la reunión que tenía lugar la pasada semana, reunión por parte de la Comisión Mixta de Seguimiento de esos daños del trasvase. Se trata, me comentabas, Pepe, de la quinta reunión ya. Y bueno, pues vamos a ir enseguida con un poco el resumen, las conclusiones, porque incluso parece que ya se han confirmado obras de emergencia para antes del verano. Pero antes que nada, un tema que sobre el que habéis puesto especial énfasis es el del puente del Realejo, porque salió a la luz en esa reunión y me comentabas además que habéis detectado, ¿no?, que la situación es bastante preocupante, ¿no? Muy preocupante. Sí, como bien ha dicho, esta comisión es la quinta vez que se reúne. Llevamos temas que están entre los objetivos y fines de la asociación, que la recuperación y regeneración del río y del entorno del arroyo de Barrida y del río de Ubrique, y puntualmente llevamos otros temas que nosotros consideramos que era importante hablar, como era la situación del puente Realejo, también el corte del camino que va por la colada del enriero, y otras situaciones como también la urbanización Cotomulera por las inundaciones y afectaciones que puede tener por la correntía de Cerro Mulera, y evidentemente también el potencial que le supone estar cerca de un arroyo, ¿no? Sí, sobre antes de entrar en los detalles sobre las obras y los compromisos que se tomaron allí, sí denunciamos y expusimos, y además, en esta reunión primero diré que es una comisión mixta, está representada el Departamento de Agua de la Consejería de Medio Ambiente, estaba el jefe de servicio, estaba el ingeniero de obra y estaba el ingeniero director responsable de la explotación del trasvase. Por nuestra parte, que no íbamos ningún técnico, porque el técnico que colabora con nosotros ahora está trabajando fuera, y entonces solamente nos presentamos pues cuatro vecinos y yo como portavoz de la asociación allí, aunque allí participaron todos los vecinos y expusieron todo, ¿no? Nos parece bien que esta manera de trabajar la administración con participación ciudadana es efectiva, porque todos los vecinos se enteran, ya no es una persona o un representante, sino que allí ellos se enteran para trasladar los restos de vecinos de afectados a la situación o las situaciones que allí se puedan plantear. Sobre el puente de Realejo o de La Vega o también llamado de Barrida, ya hemos dicho aquí varias veces que nosotros, cuando empezó este año hidrológico, empezamos a hacer lo que es un seguimiento, es lo que hacemos todos los años, sobre la situación del río, del arroyo y también del patrimonio cultural. En este caso, el puente Realejo es uno de ellos. Hay molinos, hay batanes, en fin. En esta casa vimos una pequeña grieta, una pequeña fisura y el desplazamiento de una roca. Inmediatamente pues nos preguntamos qué podía hacer, y entonces, como ya teníamos el precedente de la afectación del Barbadillo, pues empezamos dos líneas de investigación, que una era el Barbadillo, el desplazamiento de la escollera que allí se situó por parte del ayuntamiento, y también la afectación de las avenidas, de las crecidas del arroyo. Lo que empezó siendo en el día de este domingo, lo que empezó siendo un centímetro de desplazamiento en la parte superior de la plataforma ya va por más de un metro, lo que quiere decir el potencial, la presión que tiene. También el camino que se reparó de hormigón también ya presenta grietas, y también por el asesoramiento que está tenido a través de la fotografía que hemos presentado, la situación que aquí se está dando, el trasvase, también diré antes que se me olvide, o por si se me olvida, es que lleva 40 días sin funcionar. las aguas que lleva son las estacionales, y en estas dos últimas semanas es cuando más daño se ha producido en el río, cuando más encharcado, cuando el liso que está produciendo, que está junto al Barbadillo, es el que más presión está ejerciendo sobre esta margen derecha del arroyo de Barrida y sobre el puente y sobre el dique del centro ocupacional Curtido. Lo cierto es que donde solamente habría una grieta en lo que es el puente, ahora tenemos contabilizadas 50 y tantas, antes eran una parte, ahora son en varias, está pasando y da la presión que es como si cogiéramos una granada y la empezamos a estrujar, empieza como a levantarse, están desprendiendo piedra. Y entonces esto se ha acelerado en los últimos días, bueno, que estamos muy preocupados. Entonces eso ya lo habíamos puesto, yo tenía mucha preocupación por la situación del puente. Sé que ya han mandado ellos un ingeniero, están haciendo ellos ya un informe sobre el puente. Y bueno, pues si me preguntara alguien mi opinión, si el puente va a aguantar, yo creo que no hay un peligro inminente de derrumbe. Sí, se le ha pedido al ayuntamiento que haga un informe técnico, geotécnico, que diga este deslizamiento qué potencial tiene, para que inmediatamente tome algún tipo de medida, con subvención o no subvención, eso ya es otra cosa, responsable el ayuntamiento de Urique, que se retire toda esta cantidad de material que hay sobre el talud, que es material de relleno, de obra y demás, que se retire, que se haga una... algún tipo de drenaje para que la correntía y que la presión que se está ejerciendo sobre el puente, esto tiene que ser urgente. Si sigue lloviendo o con la lluvia que está o con el agua que está acumulada en esa arcilla que se está desplazando, puede ser que el puente en una semana o dos sea totalmente irrecuperable por la cantidad de grietas que está presentando ya la bóveda. No se caerá, pasará alguien, no, pero perderemos una parte muy importante de nuestro patrimonio. Nosotros como asociación hemos cumplido, y con Tamal, en el sentido de que lo hemos llevado a los que son responsables directos, sobre todo a la hora de más que de su conservación, de denunciar este patrimonio, porque la propiedad del puente, el ayuntamiento en un escrito que dice que, bueno, que le corresponde a medio ambiente y a agua, vías pecuarias exactamente y agua. Yo no comparto esta opinión, porque el puente se hizo en su momento con una inversión del ayuntamiento de Urique, pone al alcalde Borque. Mire, porque entendemos que eso fue una inversión de los ubriqueños y de los propietarios de finca para ese puente. Por lo tanto, es patrimonio municipal y así tiene que ser, que esté sobre vía pecuaria. Luego es que estamos convencidos de que el daño ahora mismo es ocasionado por una obra municipal, la de ampliación del Barbadillo por la colocación de unas colleras. Y lo que ahora mismo le pedimos a... porque tienen los ingenieros y los técnicos, es que haga un informe técnico, y en eso se ha comprometido la explotación, quizás porque le interese relacionarlo no directamente. Y entonces esa es la situación ahora mismo. Ellos están comprometidos a hacerlo urgente, y entiendo que en pocos días puede ser que le manden una carta al ayuntamiento para intentar salvar el puente. Lo que está claro es una cosa, que el día que se caiga ya es irrecuperable, y entonces habremos perdido mucho y habremos hecho, bueno, no habremos hecho lo suficiente, entendemos, para poder protegerlo, ¿no? Eso sobre el puente del Realejo, pero hablando de otros temas, ¿qué es, por ejemplo, qué compromiso se adquirieron por parte de los representantes de la administración en esa reunión de la pasada semana? Bien, esto es una continuidad, es decir, lo que en esta reunión se trató sobre las medidas que hay que hacer en el río, es que esto tiene continuidad con una reunión anterior que lo dimos aquí, que fue informal, aunque durante una hora y media se estuvo tratando el tema, en este caso estuve yo presente, donde entregamos una información formal en el sentido que eran los planos, las ortofotos y demás sobre lo que nosotros pedíamos sobre los daños que había. En dos semanas, me parece que se ha trabajado bien, dos, tres semanas, ellos han cogido esa información, la han mandado a las direcciones generales correspondientes. Hay una cosa muy importante que se ha conseguido: antes era un problema de una dirección general de dominio público hidráulico y ahora ha pasado también a la de infraestructura. Es decir, ahora mismo hay dos direcciones generales que están comprometidas en dar una solución, porque además son competentes ambas dos. En un sentido, pues desde aquí, desde Cádiz, desde el Departamento de Aguas, se ha hecho un informe que está mandado a la Dirección General. La respuesta que se ha dado a la Dirección General es que hay bastante no indicio, es decir, que con la información que hemos dado nosotros, que es fundamental, y el informe que la acompaña hecho por ello, pues evidentemente hay que tomar medidas por varias razones. Entre ellas es porque ellos ya ven, relacionan directamente los daños que ha habido con el trasvase y también con la rotura de los gaviones, que saben que si no se toman medidas con urgencia, los daños que hay que reparar mañana van a ser mucho mayores. y que estas medidas son las que hay que tomar para evitar estas medidas y sobre todo para lo que se ha iniciado también y para nosotros muy importante, que es que el informe que ya hablamos una vez, que costaba 800.000 euros, que nosotros consideramos que era precipitado, que no estábamos de acuerdo, este que salió información pública, no información pública, salió en el BOJ a la información que había sido ya aprobado, ha quedado totalmente, en menos de una semana, digamos, pues ha quedado obsoleto, digamos, la presentación. Son departamentos diferentes, son direcciones generales diferentes, y entonces se han dado cuenta de que lo que se está diciendo no es la realidad. ¿Por qué? Porque la situación que ha pasado el río en estos dos últimos años son, este seguimiento es que ha dado las condiciones y ha dado la información necesaria, pues, para hacer el que entendemos que va a ser definitivo, donde no va a haber tantas escolleras, donde se va a reparar, donde se van a quitar repolleras, donde va a haber una regeneración natural, donde se va a meter una máquina en el río y todo eso, pues ya te digo, antes del verano se hará eso y luego el proyecto se empiece, y además con un compromiso muy claro, nosotros vamos a estar presentes en la redacción del proyecto para evitar luego alegaciones y demás. Esto que se habló allí durante dos horas y con participación de los vecinos, es decir, no lo que yo diga, sino lo que ellos también escucharon, y además esto fue una reunión, no había ningún político, digamos, estábamos discutiendo sobre hechos concretos, ¿no? Sí, ya el jefe de servicio, en este caso Javier García, expuso de que por parte del delegado provincial el compromiso suyo es que pasada la Semana Santa iba a venir a Ubrique, aparte de la visita institucional que es preceptiva en este caso, pues que se reuniría con nosotros los vecinos, pues para decir exactamente que en qué consiste esta medida urgente que se va a hacer. La preocupación que tenía y que dije tanto en aquella reunión como en esta, que esperábamos que no hubiera lluvia importante en la provincia de Cádiz, en la zona de Jerez, para que ese dinero que está previsto utilizarlo nuestro se lo gaste otro. Yo tengo que decir que a la altura y por lo que ha pasado, no, y según nos han dicho, que sería extraordinario de otra partida y no la que tenían ellos previsto, por lo tanto lo nuestro no. Entonces vamos a esperar que no haya ningún tipo de catástrofe en ninguna parte para que el poco dinero que haya en ese mega complementario, no poco, que es el suficiente, porque diré que las medidas que allí se dijeron, ya para que también todos los vecinos se enteren, son que las actuaciones son en la zona de Barrida, en Charco Mariana. En la zona de Charco Mariana, allí lo que se va a hacer es que se va a redistribuir los acarreos, se va a poner a la parte izquierda o derecha para que el río pueda circular libremente en el centro. Este material se compactará y se dejará pasar un tiempo de manera que luego se pueda, digamos, terminar con tierra vegetal y con la plantación de árboles que se espera que se recojan en el proyecto. Luego también se tiene previsto, esto ya también hará que el río vaya con más fluidez, no haya pantaneta y no afecte hasta el puente de los Cuatro Ojos. Luego en la zona del enriadero se tiene previsto, ya que están las máquinas, limpiar el puente de los Cuatro Ojos y también la zona del enriadero, de manera que lo que hemos denunciado tantas veces, que en este tramo ha subido, se han acumulado cierto material, pero este material no se depositará, se llevará más abajo, porque el cauce es muy estrecho, es angosto, y se depositará en otro lado de protección, que puede ser también más arriba, por ejemplo, en la zona de Cotomulera. Y en la, ya metido en el río, pues hay varias actuaciones, que va desde la zona de Barea, la zona de la Angostura, en la Alameda también, es que empezaron los nombres de los dueños y ahora mismo no, pero hay una del Molino de Valle, de la Yecera, donde están las grandes isletas, donde las grandes isletas se va a destruir. Los daños que, por cierto, ha habido con esta lluvia han aumentado considerablemente. Antes de ayer estuve con un vecino que me llevó y es increíble, y ya no es atribuible directamente al trasvase, sino ya que si trasvase, como hay tanto material de acarreo, ya está haciendo daño. Por lo tanto, esto es muy complejo, se ha tenido que convencer, pero ya estamos en la línea de que a través de esta obra y demás veamos ya esos caminos cortados, esas vías pecuarias y esos daños a propiedades. Por lo tanto, estamos satisfechos en esa línea de lo que se ha conseguido y tal como lo hemos planteado, que ha sido entregando mucha información, haciendo un trabajo de campo imprescindible para convencer. Esto no han sido palabras, han sido tal. Y decir, sobre este material que se entregó a la Junta de Andalucía, al Departamento de Agua, y que ha dado pie a esta reunión técnica, tengo que decir que el Ayuntamiento también lo tiene, pero no ha habido ninguna reunión técnica. Es decir, desde el Ayuntamiento de Ubrique se ha considerado lo necesario contar con la opinión de los vecinos en el caso que el ayuntamiento tenga alguna opinión sobre esto, pero que ya tiene la misma información y esperemos que el ayuntamiento, que es lo suyo, le hemos informado también de esta reunión y bueno, pues cada uno parece que va a su aire. Nosotros nos gustaría reunirnos con el ayuntamiento y hablar. Pues eso en relación a lo que fue la reunión de la comisión mixta de seguimiento, ya decimos, de los daños del trasvase y como portavoz de la Asociación de Vecinos del Río Brique. Ahora te pregunto, como coordinador de Tamal, ¿por qué? Sí, algo quería decir. Este miércoles, como novedad, este viernes, como todos los viernes, la directiva de la asociación se reúne en la sede de Tamal para tratar pues novedades y demás. Lo extraordinario es que ya lo sabe la directiva y aprovecha esta oportunidad desde Radio Ubrique, que se ha intentado a través del boca a boca, es que se va a tomar la decisión, creo que sí, la directiva va a proponer de que tengamos una asamblea este viernes, sino el viernes que viene. Este cumple 2 años de que se constituyera la asociación de vecinos, hay que modificar o darle continuidad a la directiva actual. Y entonces este viernes se va a tratar, se va a decidir qué día, la orden del día y las personas que quieran presentarse a la directiva, pues también. La intención es que este viernes, no el siguiente, es el que queremos, haya una asamblea, de manera que todo esto que estoy aquí diciendo de una manera precipitada, que te da información a todos los vecinos y las preguntas que quieran hacer lo tengan, que es la directiva y los vecinos que van, que pueden ser 10, 12, los que te ha interesado, que es todo el río, de que vayan todos, de manera que cuando venga el delegado y le presentemos y él venga a hacer las propuestas, es que la fuerza, digamos, de todos los afectados, que son muchos, este año ya hay por lo menos 15 vecinos más afectados, bueno, que vayan, que es la casa de todos los del río, que es la preocupación que tenemos, no trabajamos para la directiva, sino para todos los vecinos. ¿Y ahora mismo cuántos vecinos más o menos? Apuntado hay 40 y tantos. Pero vamos a ser realistas, y es un éxito en Ubrique que te vayan una media de 6-7, pero los que habitualmente van entre 10-15 y demás, y algunos porque no pueden ir por trabajo y tal, y después porque somos cómodos, pero la verdad es que no ha habido un viernes que no hayamos varios miembros allí. Eso me parece muy importante. Otra cosa es que también, como informamos de la radio, bueno, ¿para qué vamos a ir si ya ha informado? Yo entiendo esta cosa, pero ahora mismo estamos convencidos que se nos apoya porque hablo con ellos en el río, pero en este caso, a nivel, digamos, formal, lo que tenemos es que hay una directiva, esa directiva se tiene que sentir apoyada por el resto de miembros del río, que vayan, que te informen, porque tampoco queremos que mañana cuando estén las máquinas alguien diga, nosotros no se nos informó, porque es que puede ser que le pongamos la máquina a la cabeza, con todo lo que estamos haciendo y demás, que alguien presente una APK con el esfuerzo que nos cuesta hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces, tener informada a la gente, porque está claro que estamos trabajando para todos los vecinos que tienen finca, el que no está afectado, pues mejor, nos alegramos, pero el que está afectado, que no queremos que se afecte nadie más, que las medidas técnicamente están seguidas, que están lo suficiente, hay referencias suficientes para saber que lo adecuado, y bueno, que en ello estamos. Pero lo que queremos es, más que la participación ciudadana en este caso, es la colaboración de los vecinos en que lo que solicitamos sea lo mejor para todos. Otro tema, como decía, pasamos al ámbito de la cultura, porque como coordinador de Tamal, te reuniste con la delegada territorial, como ahora se denomina, los delegados provinciales, delegada territorial de cultura, ¿no? Sí, con otros técnicos. Eso, coméntanos. Eso fue la tarde de ayer. Ya Tamal la había presentado desde el mes de agosto, me parece que fue el primer escrito que le mandamos, preocupándonos por la situación del yacimiento de Ocuri, de la calzada romana. También cuando el ayuntamiento hizo daño a los 20 pilares y luego con el tema de el puente del Realejo. Bueno, pues en esta reunión, que fueron 3 horas ya por la tarde, hombre, uno agradece que una tarde pues te inviten de 4:30 hasta las 8:00 allí en Cádiz. Una reunión, varias personas, yo entiendo que sí, se trataron casi todos los temas en profundidad. Y independientemente que algunas cosas en esa reunión no se pueda decir todavía porque se tienen que tener unos documentos, pero sí adelantar y lo diré por este orden, que me parece que fue como lo tratamos, no por importancia, sino salió el puente Realejo, mostraron una preocupación en un principio, en un desconocimiento, por la poca información que desde el ayuntamiento en un escrito le había mandado. Primero que inexacta, no, porque mientras tiene inexacta, son estas cosas que si quiere hacer una competente tiene que dar a preocuparse de hacer un proyecto técnico y no presentar una opinión con un escrito cuando esta demás opinión es falsa. Se trató, nosotros aproveché, mejor dicho, porque en este caso yo fui solo, yo aproveché para presentarle un dossier de fotografía, explicarle cuál es la situación de aquello, el por qué creemos nosotros, y además recomendarle y trasladarle que este tema lo habíamos tratado en la reunión de la Junta de Andalucía con Medio Ambiente, que le pidiera la información que ya los ingenieros de ellos están trabajando. Ellos pues se preocuparon y dijeron que inmediatamente se iban a mover. El tema que se trató después fue Ocuri. Le dijimos la preocupación que tenemos porque el ayuntamiento está pasando olímpicamente de las recomendaciones o de la resolución que presentó en el año 2005, que era acotar el recinto sigue sin acotar, es decir, las cabras y las vacas pueden entrar en cualquier momento y las personas, entre ellas yo, sin ningún tipo de problema, pueden entrar. La situación por esta lluvia sobre las estructuras es que están todas inundadas, incluida la muralla ciclópea con más daño. Es inconcebible que en este tiempo no se haya hecho un drenaje provisional para evitar los encharcamientos que tiene alguna de las estructuras que están haciéndole daño, y también algún tipo de madera de protección con plástico para evitar que se esté mojando cuando no tiene ningún tipo. Eso es inconcebible. Y entonces ellos saben que tienen cierta información, que tienen que tomar una medida, que van a volver a verlo aquí otra vez. El compromiso más importante es que no van a dar ellos ningún paso sin contar con nosotros por la información que hemos dado, y que pronto van a hacer una visita aquí a Ubrique para ver exactamente el total, el conjunto de las actuaciones que proponemos. Sobre la calzada romana medieval, en este caso yo salí casi, no más contento, sino Cultura acepta una propuesta, que es el camino alternativo, que si es posible un camino alternativo, ellos lo autorizarían, claro, después de que cumpliera, pues como es lógico, tiene un procedimiento administrativo y evidentemente tiene que hacer, pero por la información que nosotros tenemos de que hay un técnico que nos ha hecho a nosotros ya un informe sobre camino alternativo que puede tener tres fases, y ante las propuestas que nosotros le hacíamos, que la puesta en valor a lo mejor de toda la calzada no es posible o no sería necesario por el estado de degradación que tiene, pero así la preservación de lo que está abajo con la recuperación a través de un enlozamiento y encima de este enlozamiento colocar piedra como si fuera el empedrado de arriba, lo que sería hasta un ejemplo y un modelo, una referencia a la hora de cómo recuperar la puesta en valor. Ellos estaban más que completamente seguros de que esto sería posible y que se presente la información. Entonces, van a hacer ellos otra visita. Yo le entregué las últimas fotos después de las lluvias estas, en que se ve que la calzada es mucho sitio recuperable, que es posible un acuerdo con los vecinos. Ellos dijeron algo muy importante: si los vecinos están de acuerdo en su conjunto del camino alternativo y demás, se podría entrar hasta posteriormente en la puesta en valor de como zona peatonal, como otro acceso, y entonces a falta de concretar en un proyecto, pero ellos eran receptivos a que si es posible un camino alternativo, que ese camino alternativo sea la solución para la recuperación y puesta en valor de la calzada romana medieval. Entonces, muy bien, simplemente que no se había presentado nada allí por parte del ayuntamiento, y entonces esos fueron tres temas muy importantes que tratamos. Luego otra en general sobre lo que podría ser una carta arqueológica del municipio de Celda, que nosotros la podríamos de colaborar si quedó en hacerlo. A nosotros nos parece que todo esté localizado para evitar daño. También se habló del tendido eléctrico, que está en una fase ahora mismo, porque todo es más complejo, porque aquí hablamos del proyecto este de Ubrique, pero también hay ya otro que se ha enlazado, que es hasta Villaluenga. Se contempla que pudiera ir soterrado hasta Villaluenga, pero que de aquí de Ubrique, que el que está en el término de Ubrique de Benaoca, que todavía no tiene una resolución de lo que hay que hacer, que han actuado mal y que se ha hecho la denuncia correspondiente. Esperemos que lo antes posible, digamos, todo esto tenga una solución y se den unos plazos para que se puedan reiniciar las obras o las modificaciones que ellos consideren necesarias. El tema del tendido eléctrico, que para enlazar con, vamos, de reunión en reunión, bueno, pues tienes previsto, ya habéis concertado una reunión con el director del parque este próximo viernes, y ese tema lo vais a tratar también, el del tendido eléctrico. Recordamos que Sevillana Endesa había empezado ya a montar con la colocación incluso de nueve torres. Uh-huh. Dos de ellas en el término municipal de Ubrique. Sin que pareciera que ninguna administración estaba enterada al respecto ni nada cuando atraviesa, como decimos, el parque. Entonces está parado ahora mismo ese proyecto. Vas a hablar de eso y también temas importantes como el ecomuseo o el campamento juvenil van a salir a la palestra, ya decimos, este viernes con el director del parque, ¿no? Sí, y seguramente vendrá alguien de Cádiz, el jefe de servicio de infraestructura. Con el tema del tendido eléctrico, ya esta sería la segunda reunión que vamos a tener, y aquí simplemente me va a dar novedades, que si bien me la dio telefónica, hubo un par de preguntas que le hice, entre ellas la continuidad tal, y me la va a dar porque ya está Cultura, algo me adelanto. La cuestión es que hay que darle una salida porque es una inversión importante, hay unos plazos, pero evidentemente que es un proyecto del 2005 y que del 2005 ellos no han movido nada ni han cumplido ninguno del condicionante de esa autorización que se le dio, entre ellas, y la más importante, o dos que son muy importantes, que cualquier tipo de camino o de acceso tiene que estar autorizado, y además llega a un acuerdo hasta con los vecinos, con los ayuntamientos, para que ese acceso, ese camino nuevo, pues sea posible. El hecho de que la autorización de Cultura pasa porque tiene que hacerse una prospección arqueológica superficial del recorrido, y después de hacerse eso más o menos anda por la línea y un arqueólogo te va diciendo lo que te ve afectado, ¿no? Eso te tiene que mandar a Cultura y sobre lo que se haya visto pues se hará la propuesta necesaria. Se hizo lo primero, solamente que el arqueólogo no vio nada o no le dio importancia a nada. Ahora mismo se contempla tanto la parte de Cultura, tanto la autorización de los accesos, cosa que antes no se tenía, como de las modificaciones o afectación a la zona perimetral de ninguno de los yacimientos. Por lo tanto, se está en esta fase lenta, pero que se está trabajando. Y el motivo de esta reunión, sobre todo, es que tuvimos conocimiento de que el alcalde, o mejor dicho, el director del Parque Natural, hizo una visita a Ubrique, estuvo en el ecomuseo y visitándolo, y también el campamento juvenil, y le pedimos información, y lo que nos dice él, que le dice el ayuntamiento, pues no coincide con la verdad, está todo muy confuso. Y entonces el carpetón que tenemos del campamento del ecomuseo, pues se lo vamos a volver a recordar, y evidentemente no puede pasar que la solución del ecomuseo pase por hacer una venta, como alguien dice por aquí, quiere ya hacer una venta, es que aquí de venta estamos bien, hacer una venta nueva, o llevar ya a la policía local, nos parece una aberración llevar ya a la policía local, que la gente tengamos que todavía andando, es decir, es que son cosas que no comprenden como una solución, ¿no? Aquí hay que apostar más que por el turismo, que también el patrimonio, digamos, que allí se quiere exponer, es importantísimo, es tan importante como el arqueológico, el etnológico. Ahí se va a hablar de batanes, se va a hablar de molinos, se va a hablar de fuentes, se va a hablar de pilares, se va a hablar de hornos. Es fundamental en nuestra cultura. En otros sitios estarían dándose cabezazos para esto, y lo tiene paralizado la incompetencia del ayuntamiento y, en este caso, la dejadez de la Junta de Andalucía, que en un momento con fondos europeos se hizo y que tiene desde la Cámara de Cuentas diciendo cómo es posible llegar a esta situación, como el Defensor del Pueblo diciendo que cómo el Ayuntamiento actúa de esta manera. Me refiero al anterior equipo de gobierno. Este sigue funcionando de la misma manera. Pero nos encontramos con una situación como esta. Entonces, ante la situación que ya aquí hablamos, que va a la Cámara de Cuentas, porque fue en el 2005 cuando la Cámara de Cuentas hizo su informe y denunció la situación, es que vamos a advertir primero, no amenazar, advertir al parque que si se toma una decisión con referente o contraria a los acuerdos que se firmaron, esto ya no solamente pasaría a la Cámara de Cuentas, sino a la Fiscalía por malversación de dinero público y una serie de cosas, y queremos primero informar. Esta reunión se va a tener a las 7 y esperemos que por el bien se cumplan los acuerdos, las administraciones comprometidas den los pasos pues para recuperar el campamento juvenil Cerro Muliera, que es fundamental, que como antes dije, en el proyecto que presenta el ayuntamiento con los fondos estatales, lo que se presenta en plano y papel no se corresponde a la realidad, no se puede mentir tanto en un documento público. Y en el caso del ecomuseo, lo que no puede ser que la ruina, el vandalismo y demás sea que justifica que falló un proyecto cuando el proyecto ni siquiera se ha empezado a hacer. Por lo tanto, en ello estamos y nos parece fundamental y vamos a por todas. Estamos terminando, estamos sin tiempo, pero simplemente un vistazo rápido a daños que hayan notado por las últimas lluvias en nuestro entorno. Han sido muy importantes y además me encanta eso de la participación ciudadana y los vecinos comprometidos. Hay ya un vecino esta mañana, que una señora que me ha dicho en el bar que me acerque a Tabina, que el puente que está allí viejo, romano, que vaya a verlo porque se le va a caer esa preocupación que tiene la gente. Y además, como me escucha en Radio Brique, me lo ha dicho ella, si me está escuchando, pues gracias por escuchar Radio Brique, por darme información. Y es que hay daño en todos los sitios, es verdad, hay una agua extraordinaria y entonces hay daños más o menos naturales que en las modificaciones que el hombre hace, como en la carretera y demás, pero tenemos un año extraordinario como el que hace dos años, simplemente de que quizá no pueda haber más daño que hace dos años porque ya los daños que se hicieron entonces, bueno, pues hoy en día los disminuye por el volumen, digamos, de tierra que pueda mover. Pero sí en lo que hemos visto, por ejemplo, los otros días estuve en la calzada romana y ahí es un espectáculo, lo que es único si alguien quiere subir con botas de agua. La calzada desde la cabeza del toro más abajo, en 300, 400 metros, un río. Las aguas van por el medio de la calzada como si fuera un río, pero cuando te digo puede tener 20, 25 centímetros de agua. Es imposible pasar. Esto se debe a que ha roto toda... el acuífero de la zona alta, lo que es agua nueva, todo eso fluye a la zona de Ubrique. Entonces las cascadas que hay, impresionantes, el potencial que tiene nuestra zona de Ubrique para ser visitado en esta época del año si estuviera acondicionado el acceso, es espectacular. Los otros días yo disfruté, bueno, llegué a casa mojado porque no iba con botas de agua y la mía, por mucho gotero que tenga, no aguanta, pero era un espectáculo ver la cantidad de cascadas y el espectáculo que estaban allí desde lo alto de la sierra saliendo el agua. El agua por encima, por falta de mantenimiento, un propietario ha desviado el agua para evitar mayores daños. Pero como iba arroyo seco, lo de arroyo seco nada, aquello era agua que impedía, digamos, acercarte en un montón de metros, en algún sitio tenía 50 metros de anchura. También fuimos a ver esto para el informe, la incidencia que tiene para la inundación en Ubrique. Entonces esa zona, la del río de Ubrique, la que antes te he comentado, que es que lo que se debe es que como en algunos sitios hay letes subidos, pero... desde que he estado en Guadalcacín, en la zona de Guadalcacín, la zona llenable, que he estado también en Borno y he estado en la zona de las Pacheques y demás, bueno, tú entiendes que es algo no normal, porque tenemos todos los embalses al máximo de su capacidad. En nuestro Dubrique está el 86-87%, está llegando a la cota de seguridad. El de Guadalcacín, que algunos creíamos que no se iba a llenar nunca, está al 91% ya. No es que tenga el 91, es que ese embalse tiene 800 hectómetros cúbicos, mientras que el nuestro tiene 136. Lo que estamos hablando es que aquel es inmenso y no puede, si aquel desembalsara los problemas serían. Pero cuando va por los campos todavía no hemos llegado, eso es lo que yo he percibido en estos últimos días, el nivel, digamos, de encharcamiento que había en muchas fincas en Villa Martín y demás, todavía no hemos llegado, y lo que esperemos que hoy no sea lo que sea ese día negativo para que no pueda controlar los embalses y tengan que echar más agua de la cuenta, y esperar estos días nuevos para... bueno, para bien. Luego también decir, por caminos y demás, los caminos bien hechos, los caminos mal hechos. El camino de Fátima está cortado en la parte de arriba por un corrimiento, un deslizamiento de terreno, pero la obra hecha por la Junta de Andalucía, en que se puso cemento, está perfecta, la misma que la que estuvo durante dos años en Cotomulera, no ha sufrido daño. Es sorprendente, digo, porque es un liso que yo creía que se iba a saltar también, no ha saltado. Y los únicos caminos que no están transitables y daño, no atribuible en este caso al río en sí, sino a los arroyos y a la mala realización del trabajo, como es el camino de Benoca, que ese está roto, el de Benoca, miento, el del Berrueco, que ese está impracticable, se ha llevado la mitad de la calzada, ese ya es irrecuperable total. Y el del que antes hice referencia, que es el de ahí el camino de Enriaero, la colada o el camino en Naranjal, que es un liso que ha hecho daño y que está cortado, y vamos a ver la solución que tiene. Y también le hemos hablado para que se dé una solución. Pues estaremos atentos a todos esos temas que rápidamente Pepe nos ha resumido, Pepe Arroyo, coordinador de Tamal y también portavoz de la Asociación de Vecinos del Río Ubrique, que como siempre, muchísimas gracias. Vamos rápido porque tenemos más contenido en los próximos minutos y de todas formas son temas que seguiremos abordando. Gracias. Gracias a ustedes. Radio Ubrique, tu radio. El Centro Médico Gare le recuerda que puede renovar su